Como venimos contándole durante los últimos días, en la jornada de hoy miércoles arranca el curso para los estudiantes de secundaria, bachillerato, formación profesional y también educación de adultos. En este miércoles serán más de 124.000 estudiantes en toda la provincia de Cádiz los que inicien el curso escolar 2021-2022. Ya saben que durante estos días estamos conociendo cómo se va a desarrollar esa vuelta a las aulas por parte del alumnado ubriqueño con los distintos centros educativos de nuestra localidad. Y hoy queríamos acercarnos precisamente hasta el Centro Siete Villas, hasta el Centro de Educación Permanente de Siete Villas, para hablar con su director, con José Enrique Iglesias, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. José Enrique Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues arranca un curso, el tercero marcado por el COVID, el primero recordemos que fue el que nos dejó confinado en casa con la formación telemática, el segundo el año pasado con todos esos protocolos COVID y la incertidumbre que generó en su arranque, y este ya, pues imagino que con todo un poco más asimilado y con una sensación quizá pues de mayor tranquilidad, sobre todo porque el alumnado de Siete Villas, al igual que los docentes, pues se cuentan con esa vacunación, ¿verdad? Exactamente. Este curso vamos a empezar, aunque manteniendo las mismas medidas sanitarias prácticamente, empezamos ya con todo, por supuesto, todo el personal vacunado del centro actualmente. Confiamos en que la inmensa mayoría del alumnado también está vacunado, por lo menos están todos en su rango de edad vacunados. Y bueno, vamos a empezar, creo, por el número de matrícula, el número de solicitudes, gente llamando, pidiendo información, etcétera. Creo que un poco reina la tranquilidad en la mente de la población adulta ya, y creo que sí se está volviendo un poco a los números de que teníamos antes de toda esta pesadilla, y la gente pues ya se ha acostumbrado un poco a lidiar con este cambio de vida que tenemos todos, de mascarilla, de distancia, etcétera, y hay confianza, eso es lo que yo percibo, que hay confianza y que la gente sigue un interés o quiere seguir actualizándose o formándose para acceder a otros niveles del sistema educativo, y ya te digo, el interés se ha despertado y tenemos números como teníamos antes. Se recupera entonces, por tanto, ¿no?, la demanda existente para cursar estudios en el Siete Villas, porque, claro, el año pasado quizás era toda esa incertidumbre que comentábamos, ¿no?, al principio de curso, pues no era el momento apropiado para que, a lo mejor, bueno, pues ampliara, ¿no?, ese número de matriculación. Ahora ya que nos hemos recuperado, que muchos hacen ya vida normal prácticamente, pues sí que esa confianza ha dado como resultado, imagino que las cifras se eleven, ¿no?, en cuanto al alumnado. Exactamente. Ahí hemos notado que la gente pues ya está prácticamente acostumbrada a esta nueva situación. La gente tiene mucha más tranquilidad por el tema de la vacunación, por el tema de los números que nos están dando ya los medios de comunicación sobre los datos de contagio, porque ya saben que en los centros educativos, después de un año, sobre todo los de primaria y secundaria, que han tenido la matriculación normal de cualquier año, pues no se han producido problemas significativos. Y el año pasado, el curso pasado, sí notamos especialmente en las personas más mayores que preferían quedarse en casa y estar un poco a la expectativa de ver qué pasaba, pero ahora ya vemos que esas mismas personas, no solo porque ya están vacunadas, sino porque están viendo los resultados de las medidas que se han tomado en todos los centros educativos, pues creo que como decíamos antes, tienen confianza y ya han manifestado interés por volver a clase cuanto antes, porque lo necesitan. En cuanto a todo lo que es el procedimiento, ¿no?, de matriculación, vosotros, ¿aún permanece abierto? ¿Se cerraba? ¿Se abría en su momento, ¿no?, en junio como todo? Dependiendo también, no sé si de la oferta educativa, ¿en qué momento os encontráis ahora mismo? Pues el periodo de matriculación extraordinaria empezó el 1 de septiembre del 1 al 15 de septiembre es el periodo de matriculación extraordinaria, pero teniendo en cuenta que si tenemos plazas podemos seguir matriculando durante todo el primer trimestre, pues estamos recibiendo, de hecho esta mañana estamos recibiendo solicitudes nuevas y estamos abiertos a que la gente venga a informarse y a matricularse, tanto en secundaria como en los cursos de inglés, los cursos de informática, todos los cursos, en prácticamente todos los cursos tenemos todavía plazas vacantes, En algunos niveles ha estado un poquito más apretado, pero prácticamente en todos los cursos tenemos plazas vacantes, así que animamos a la población adulta que esté interesada en cualquiera de los planes educativos, de los programas, de los cursos que llevamos adelante, pues que vengan a informarse. Bien, hoy todavía seguimos en horario de mañana, o pueden ya venir por la tarde a partir de las 4 cualquier día, hasta las 9 de la noche, van a encontrar aquí personal que les va a atender y les va a informar cuál es la situación de matriculación y se puede formalizar la matrícula, como digo. Centro de Educación Permanente de Siete Villas, que no solo pues cubre a los estudiantes que se matriculen de nuestra localidad, sino de toda la comarca, ¿no? Exactamente, abarcamos pues Prado del Rey, Villamartín, El Bosque, Benamahoma, Grazalema, Villaluenga, Benocás y Ubrique. Esas son las localidades que cubre el centro, y en todas estas localidades tenemos, unas tenemos unos planes y en otras tenemos otros, dependiendo de la demanda, pero estamos en las mismas condiciones. Por las tardes tenemos todos los días atención al público, y por la mañana, los miércoles, de 9 a 2 prácticamente en todas las localidades, tenemos atención al público. En cualquier caso, la información es común para todos. El proceso de matrícula está abierto mientras tengamos plaza. El número de teléfono al que pueden marcar, si pueden llamar en cualquier momento, es el mismo para todos, es el 67156740. En ese número le vamos a informar. Y bueno, pues en toda la comarca tenemos, afortunadamente, en alguna localidad más que otra, tenemos plazas. Por ejemplo, por decirte un ejemplo, las cosas han variado de un año a otro. Este año tenemos 3 grupos de secundaria en lugar de 2. En Villamartín, por ejemplo, ha aumentado la demanda en secundaria. También ha aumentado la demanda en El Bosque. Llevamos muchos años sin dar secundaria en El Bosque y este año tenemos un grupo de secundaria en El Bosque. Es decir, tenemos un grupo nuevo de nuevas tecnologías en Grazalema. La demanda varía cada año y, por lo tanto, cualquier persona de esta comarca que mencionaba antes, de las Siete Villas, que esté interesada, pues lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros. Claro, eso te iba a decir, ¿no?, que esta situación de cierta apertura, de mayor interés por formarse a través de Siete Villas, no es algo exclusivo de Ubrique, sino que también es común al resto de poblaciones donde trabaja, ¿no?, donde tiene ese marco de trabajo. Exactamente, en todas las localidades, como hemos dicho, de Prado del Rey, Villamartín, y de allí para acá, El Bosque, Grazalema, Villalanga, etcétera, tenemos el mismo centro. Lo que pasa es que estamos dispersos, es el mismo centro, tenemos un único equipo directivo y un único plan anual de centro, y abarcamos toda esta zona y distribuimos pues los recursos humanos y los recursos económicos y los horarios, los distribuimos en toda esta zona como mejor podemos, y creemos que que estamos atendiendo a la demanda que la población adulta tiene en nuestra comarca. Claro. Bueno, y hablando de lo que sería el inicio, ¿no?, del curso, hoy arranca. ¿Comienza ya a recibirse hoy al alumnado en el centro? ¿En qué horario? ¿Cómo se ha organizado? Pues lo tenemos, por el tema del COVID, los dos primeros días, es decir, esta tarde y mañana por la tarde, tenemos presentaciones escalonadas. A cada uno de los alumnos que ha solicitado la matrícula se le ha llamado en una determinada franja horaria, para evitar que la gente esté esperando en los pasillos o en la puerta, etcétera. Una vez que se hagan las presentaciones, que tenemos presentaciones una a las 4, otra a las 6, si bien recuerdo, la secundaria, a las 8 tenemos otra. En esas presentaciones ya informamos al alumnado de cuáles son las medidas higiénico-sanitarias que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar en el centro, y eso lo vamos a hacer hoy y mañana, hoy tarde y mañana tarde. En algunas localidades se está haciendo ya, por ejemplo, en Grazalema se está haciendo hoy por la mañana. Es decir, en diferentes localidades tenemos diferentes horarios. Pero aquí en Ubrique, concretamente, esta tarde y mañana por la tarde, tenemos las presentaciones. A partir de ahí, ya el alumnado conocerá cuáles son las normas higiénico-sanitarias y podrá entrar en su horario normal. Es decir, lo que es básico, no se puede acumular la gente en la puerta, por supuesto tienen que entrar con mascarilla, nadie se puede detener en los pasillos, antes de entrar en el aula, dispensadores de gel de alcohol obligatorio, etcétera. Cuando conozcan esas normas, pues ya no es necesario ese escalonamiento, y así funcionó el año pasado y funcionó perfectamente, no hubo ninguna dificultad, ningún problema, no se hacían corrillos en la puerta, no se hacían corrillos en los pasillos, y bueno, la gente rápido nos adaptamos a todo eso. Es una de las lecciones que nos da esta pandemia es que el ser humano se adapta prácticamente a cualquier cosa. Lo vemos en todas partes, que se ha adaptado a esta nueva realidad, como uno mejor que otro, uno con más alegría que otro, pero en general pues la gente pues respeta las normas y las pruebas están. No hemos tenido contagios en el centro, afortunadamente, y esperemos que así siga. Entonces, a partir del próximo lunes, cuando ya arranca horario normal, ¿no? La jornada lectiva en el centro. Exactamente, exactamente. Aquí en Ubrique va a ser una jornada de 4 de la tarde a 10 de la noche. Claro, obviamente, cada plan educativo, cada grupo tiene un horario diferente, pero básicamente el horario de apertura del centro es de lunes a viernes de 4 a 10 de la noche y por la mañana es horario de oficina de 9 a 2 de la tarde. Y como decía, ¿no? Los protocolos asimilados, además también hay que tener en cuenta que, bueno, yo no sé, se dice que los menores, los pequeños, lo han hecho bastante bien y que son capaces de asimilar, han sido capaces de asimilar todas estas normas sanitarias con facilidad y con rigor. No sé si eso también se traslada al alumnado de Siete Villas. Absolutamente, la gente se ha portado el curso pasado de manera ejemplar y todo el mundo, nadie ha puesto en duda ninguna de en tela de juicio las normas que se ponían y todo el mundo lo ha aceptado con mucha tranquilidad. No ha habido en ningún momento nadie, afortunadamente, no sé, igual hemos tenido suerte, pero vamos, yo creo que en tónica general la gente que viene a un centro educativo viene porque tiene una necesidad o un interés por una formación y viene pues dispuesta a respetar las normas, no vienen a divertirse, a pegar gritos y hay ciertas cosas que se entienden en un centro educativo que se deben mantener. La gente, nadie ha puesto ninguna pega en absoluto, ¿no? Todo, la gente se ha portado de manera ejemplar y estamos contentísimos por ello. Claro, además una de las características quizás, ¿no?, que puede tener los centros de educación permanente es que el alumnado va a formarse y tiene su motivación interior, no hay que sacarla, ¿no?, como quizás al alumno de secundaria y bachillerato, que hay que estar continuamente los docentes motivando, ¿no?, para que tengan esa inquietud por conocer, por aprender. En el caso de la educación de adultos, pues aquí la motivación ya la traen desde casa, ¿no? Exactamente, es una de las grandes ventajas de la formación de personas adultas, que la gente viene por iniciativa propia, porque tiene una motivación, porque tiene un interés por formarse o por obtener una titulación. Entonces, hasta ahora no hemos tenido problemas de disciplina, aparte del COVID, sino en general ningún tipo de problema de convivencia hemos tenido hasta ahora, en los 30 años que lleva el centro abierto o algo más. Y bueno, es eso precisamente, la gente viene aquí de manera voluntaria, entonces al venir voluntaria, pues no es tan mal a gusto, porque el que está mal a gusto sencillamente no viene, es así de sencillo. Y es, como digo, una ventaja con respecto a otras modalidades del sistema educativo, en el que algunos alumnos o alumnas vienen con desinterés, con desgana, vienen obligados, y entonces pues ese desinterés acaba transformándose en problemas de convivencia. Afortunadamente, como digo, aquí no los tenemos. Claro. Bueno, pues arranca, como decíamos, el curso en jornada de presentaciones hoy y la jornada de mañana, y luego ya a partir del lunes pues arrancaría, ¿no?, con el horario lectivo y la impartición de las clases. Recordemos esa oferta educativa, principalmente me hacía referencia, ¿no?, a la obtención del grado de secundaria. Luego también está la preparación para la prueba de acceso a la universidad de mayores de 25 años y luego, por otro lado, pues los distintos cursos, ¿no?, de informática, de inglés, de formación básica para adultos que también se llevan a cabo, ¿no?, en el centro. Exactamente, esa es en línea general de nuestra oferta educativa, dos planes educativos que conducen a titulación, que es la secundaria para personas adultas, que trabajamos conjuntamente con el Instituto de los Remedios, la preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, que es una prueba que ya llevamos varios años desarrollando, me gustaría también aprovechar para animar a la población que cumpla este año el año que viene, los 25 años, o sea, mayor de 25 años, que tiene la posibilidad, con un examen que es asequible para la mayor parte de la gente que viene, tener el acceso a la universidad, y eso le permite pues a muchas personas jóvenes, les permite pues acceder a oposiciones, a los exámenes para cuerpos de y fuerzas de seguridad, etcétera. Entonces, es una modalidad nueva que no se ofrece en muchos lugares de la provincia y que que está teniendo bastante éxito. El alumnado que está viniendo a clase se está presentando los exámenes y tenemos un índice de aprobados muy alto. Aparte de estas dos, de la secundaria y del acceso a la universidad, pues tenemos cursos de inglés de diferentes niveles, tenemos cursos de nuevas tecnologías donde enseñamos pues desde el uso y la explotación del uso adecuado y actualizado de los dispositivos móviles, de tablets, móviles, etcétera, también de los ordenadores, por supuesto. Tenemos también formación básica para personas adultas, español para extranjeros, y bueno, es un poco, está en línea general está nuestra oferta educativa. Recordar que todos los cursos son gratuitos porque es una escuela pública perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y por lo tanto todos los cursos, todas las clases que impartimos son totalmente gratuitas. Bueno, pues arranca el curso también, por tanto, en el Centro de Educación Permanente de Siete Villas en la jornada de este miércoles, como lo hacen toda la comunidad andaluza, ¿no? En este miércoles en cuanto a secundaria, bachillerato, formación profesional y también educación de adultos. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo al director de Siete Villas que nos haya atendido. No sé si hay algo más que nos quede por decir. Pues nada más, Rocío, que gracias siempre a Radio Utrique por difundir nuestra oferta educativa y nuestras actividades y animar a la población adulta que este es un centro seguro, igual que el resto de los centros educativos de nuestra localidad. Estamos muy concienciados el equipo de profesorado, los equipos directivos, de cuáles son las normas que han tenido éxito el curso pasado en cuanto a las medidas sanitarias y de higiene. Y bueno, que repito, son centros seguros. Hacemos todo lo posible por que el alumnado se sienta tranquilo y seguro y aproveche el tiempo cuando viene a clase y animar a la población, como digo, para que venga a informarse y matricularse el que tenga interés. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.